La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoje no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Transitando la octava semana de Hasta que vuelvan los abrazos, les damos la bienvenida a este programa que según la mítica historia cuenta que fue producido en menos de 36 horas. Buenos días, Farte Vélez. 36 ahora. ¿Cómo menos va? De 36. ¿Cómo va? Menos de 36 horas. Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. El día más frío del año es lo que están diciendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Amanecimos con 5 grados, así que como que de repente se nos adelanta el invierno. Sí, igual esto de no salir no cambia demasiado el saber la temperatura, ¿no? Salvo, más o menos. Salvo quienes tenemos la fortuna de poder salir un rato al sol en algún momento. Que se va a empezar a acabar esa situación, digamos, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo la verdad que el frío lo estoy sintiendo. Pero bueno, se vienen estos días fríos, ya se quedaron bastante pelados los árboles, así está la imagen. Tal vez si estás escuchando desde otro lugar, la consigna blue puede ser cómo estás viviendo el invierno desde el lugar a donde estés. Sé que nos escuchan del norte del país, del sur del país, de acá cerquita de la provincia de Buenos Aires. Hay muchos oyentes y oyentas fieles. Bueno, ¿qué onda ese invierno que se aproxima ahí en los distintos pagos? Bien, me gusta esa. Bien. Bueno, después te tiro cuál es la consigna posta. Ahora, si querés, te hago un recorrido para distanciarla un poquito. Ah, para que no se note que hay un mercado negro de consignas. Está muy bien. Bueno, te cuento, ¿sabes qué? Yo no sé si se salió de carambola el entrevistado que vamos a tener en el día de hoy, pero hoy es el día del futbolista argentino. Mirá, en realidad, todas las cosas que nos salen bien nos salen de carambola. Bien, bueno, Día del Futbolista Argentino, del solamente, hombre, se celebra el 14 de mayo en conmemoración de la victoria de la selección argentina por 3-1 sobre Inglaterra. Y nuestra audiencia se habrá dado cuenta que para programa diario, las efemérides aquí no tienen nada que hacer. No le damos bola, no vamos a los días de, ¿no? Como que... No. como que nos manejamos con agenda libre, ¿no? Igual a veces es divertido. Hoy casualmente vamos a estar entrevistando a Ariel Scherr respecto a esta posible vuelta del fútbol en la Argentina, el fútbol de primera división. Bueno, vamos a ahondar un montón de temas, porque es un tipo para ir hablando, sí, ¿no? Más reflexionar que informar, digamos, ¿no? Para informarse, lean o lee, seguramente va a tener mejor información que nosotros, o no sé, hay radios de La Redonda, ¿no? Hay radios de FM Sport, no sé, me imagino que alguna se debe llamar así, ¿no? Hay un montón de redes de fútbol. No, por eso. Pero además son tan básicos los nombres que me imagino que una se debe llamar La Redonda, otra se debe llamar Sport, otra se debe llamar FM Food, Radio Fútbol. Con la persona indicada, porque como que no entiendo, me quedo mirando los programas que se hablan sobre fútbol y todavía no entiendo cómo no se pueden atraer. Es igual que, es la misma lógica que el programa de Chimentos, que tampoco entiendo cuál es el atractivo en el fútbol. Como una discusión que gira en torno a la nada. Pero, con información que gira en torno a la nada. ¿Con el fútbol te pasa o con lo del alrededor del fútbol? No, con el alrededor. El fútbol a mí, en algún momento de mi vida me ha interesado. Ahora la verdad es que no me atrae para nada. Pero entiendo, ¿no? Estamos iguales. El deporte está todo bien porque en general me gustan los deportes. No entiendo la cosa que se arma, ¿no? Las debates, es como, no, la pelota, y digo, pero ¿de verdad están debatiendo esto? O sea, ¿de verdad tienen enganchado un montón de público? Y evidentemente sí. Bueno, sí. Vamos a ver por dónde está la magia de eso también. Bueno, hay un informe especial que han realizado nuestros compañeros Rodrigo Ferreiro, Andrés Mazzotto, sobre la situación en las cárceles en este contexto de pandemia. Así que invitamos a todos también a quedarse ahí prendidos a escucharlos, porque realmente con un material que está muy bueno. Sí. Luis Sangió nos va a visitar como todos los jueves con la columna sindical. Y bueno, hay un montón de cosas más que van a ir sucediendo durante este programa, con buena música, con un musicalizador también especial que viene de la mano de Rodrigo Ciamarella, que en un ratito ya nos va a estar presentando él mismo su primer tema. Che, ¿y la consigna? ¿La consigna oficial? La consigna oficial. Si tuvieras que pasar frente a la tele durante la cuarentena con un solo programa o serie, ¿cuál sería? Esa es la pregunta que tenemos para hacerte. No soy como muy de tele. He tenido, sí, he seguido unos programas, pero no soy muy de tele. Puede estar apagada durante mucho tiempo y no pasa nada. Bien, bien. Pero bueno, en este momento sabemos que también estás bastante prendido. Por ahí descubriste algo que está bueno. ¿Sabés qué se me vino a la cabeza? Sí. Es como tristón lo que voy a decir el programa. Pero el formato por ahí estaba bueno por el eclecticismo, podemos decir, que tenía el programa. ¿Te acordás de Badía y Compañía? Sí, sí. Bueno, no te digo, no quiero ver envolver a Badía y Compañía, pero un programa así donde tenías recitales. Me encantaba. Donde tenías entrevistas. Duraba un montón de tiempo, ¿no? Pero me iba encantado. Pasando por un montón de formatos. Si me pongo a pensar, nunca pasé tanto tiempo pegado a la tele como los sábados a la tarde. Era un programa que empezaba a la 1 o 2 de la tarde, terminaba a las 9 de la noche con un gran recital en general. Y sí, había de todo ahí. De todas maneras, había recitales durante el programa también. No era que solamente sí, concluía. Sí, pero el cierre era como grande, digamos, ¿no? Sí. Era un cierre grande en general. Sí, no existió nunca. Muchos más de esos recitales, hace poco los estuve rastreando por YouTube y están muchos de esos shows. Y está muy bueno ver a Charly García en su mejor época. Como el formato volver, ese tipo de... Eran en vivo aparte, eran muy en vivo, o sea, nada de playback. No, me pinto un poco de pre igual, si te digo ver a Badía y Compañía, pero ese bueno, pero formato... Depende de lo que, no digo ver Badía y Compañía, no lo volvería a ver ahora, lo que digo es buscar los shows, están los shows recortados, no tenés que ver los 8 horas para... Me viene Axel, ¿cómo se llamaba este muchacho que se ponía como Guns N' Roses el pañuelo? Axel era, ¿sí? ¿Axel era? Bueno, ahora me pongo a pensar bien durante... ¿De quién hablar? Sí, bueno, el que cantaba Desierto sin amor. ¿Eh? El que cantaba Desierto sin amor. Ah, por favor, que alguien me ayude. El hijo de mi peluquero, cuando yo tenía peluquero. No. Sí. El de Bravo, Bravo decís vos. Ese, Bravo, claro, sí, claro. Era ese, el hijo de mi peluquero cuando yo tenía peluquero hace, o por supuesto hace muchos años que ya no tengo peluquero. ¿Sonaba su música en la peluquería? No, pero estaba ahí cada tanto. Te recuerdo, Bravo era, ¿no? Muy bien, sí, esa, sí. Me acuerdo. Esa es otra, ¿no? Me parece, no es Desierto sin Amor. Bueno, no importa, eso, Rata Blanca, se me viene a la cabeza y no sé si es la mejor imagen, pero estaba Tandarica también. Bueno, no importa, salgamos de acá. Bueno, pero pará, entre las cosas buenas que había en Badía y Compañía, estábamos hablando del 84, era el retorno de la democracia, y estaba bueno empezar a hablar de política en la televisión. Uh-huh. Bueno, estaba el Yayep, que todavía en esa época era una persona escuchable desde lo ideológico. Aparecían Jorge Dorio, Martín Caparrós. Eran parte del equipo ellos, me parece. ¿O no? No, claro. Eran parte del equipo, columnistas y esas cosas, sí. Bueno, un programa así y te la banco, con producción que no la hacen ni a Cañola. ¿Cómo? Con producción así que ahora no te la hacen ni a palos, ¿no? Porque los formatos que se están realizando ahora son mucho más económicos, supongo que se lleva un poco más de... ¿Esa decías vos? No, no es esta. Hay otra que se llama Desierto sin Amor, pero no hace falta que suene. Listo. Che, ¿dónde estaba la peluquería del padre de...? En Villa del Parque. Mirá vos. En Villa del Parque. Yo vivía en Villa Santa Rita, digamos. Que es un intermedio entre Paternal, Flores y Floresta, ahí perdido. Y me iba a Villa del Parque, a la calle Cuenca, a cortarme el pelo, que tenía por la cintura, ¿no? Mirá. Como buen ex, como todos los que somos pelados en general, ¿no? Claro. Que tuvimos una época de pelo muy largo. Iba a decirlo y dije, no, me voy a contener. No, ningún problema. Llevo muy bien mi calvicie. La sufrí durante mucho tiempo. La transición fue muy dura, pero ahora... Está todo ahora bien. Ya está. ¿Arrancamos con la primera canción del día? Sí, arranquemos con Presentación, en realidad, de Rodríguez y Amarela. Que nos cuenta, a ver qué tiene ganas de hacer hoy. Hola, soy Rodrigo Ciamarela, músico, cantautor de raíz folclórica, nacido en Buenos Aires. Y les estoy compartiendo algunas canciones que fueron muy significativas para mí, de géneros muy variados, pero que la verdad que siento muchas ganas de compartírselas. Y el arranque es con Las Máquinas, de Juan Campodónico, y el genial disco de Jorge Drexler, Eco. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. La canción de Drexler, que les comparto a continuación, tiene un significado muy, muy lindo, porque justamente cuando fue lo de Santiago Maldonado, uno de los primeros recitales que hubo, que fui a ver, en realidad, fue el de Drexler, y él habló de este tema, que él generalmente no habla de muchas cuestiones sociales, pero lo nombró y cantó esta canción, que yo las primeras veces que la había escuchado no le había dado importancia, y a partir de ahí la escucho de otra manera, la escucho con otro significado, y bueno, los invito a ustedes a que lo hagan. Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Oh, oh. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Hoy nos musicaliza Rodrigo Ciamarella. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. El arranque de la mano de Jorge Drexler. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol. Hasta que vuelvan los abrazos. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol. En realidad hasta las 12 nos quedamos. Vale. Por la retaguardia. Y ayer finalmente arrancó en el Senado la primera sesión virtual de la historia. Senadores y diputados. Uy, me la perdí, me la perdí. Te la perdiste, me la bien. Perdí. Bueno, finalmente ahí en Senadores se aprobó la validez de 20 decretos de necesidad de urgencia que había firmado el presidente de la Nación. O sea que lo que hicieron fue refrendar lo del presidente, más que su laburo. Así, hubo dos interrupciones por cuestiones de fallas en el sistema. Sí. Creo que fue, ponele, no fue lo más divertido, porque se generaron otras situaciones, pero ver esa imagen, que una de las interrupciones duró más o menos 15 minutos, uh-huh, era tenerla en la pantallita a los 71 legisladores y legisladoras que participaron de forma remota, ver las caras. Creo que algunos sonreían, como que estaban gozando de esa falla en el sistema. Recordemos que, sobre todo la oposición, no quería sesionar de manera virtual, quería sesionar de manera presencial. Sí. Bueno, y veías, ¿no? Algunos, después otras veías que estaban en las cámaras, se acomodaban el pelo, se peinaban. Fue un momento bastante particular. Ahora lo que vamos a vivir es un momento que protagonizaron así, como mostrando algo de lo que ocurrió en esa sesión, Oscar Parrilli, senador, y la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina. Podría seguir diciéndole que, hicieron por un DNU también, como no le salía la ley de asociación civil de extinción del dominio, entonces lo hicieron por un DNU. Hicieron, modificaron el código civil también. Bueno, no lo llegaron a... Pero esto no es nada. Hicieron también por un DNU, declararon el default. ¿Cuál fue el default? Lo llamaron también con nombres rimbombantes, el reperfilamiento. Bueno, por un DNU también se decretó el default en la Argentina, esto fue en el año 2009. Bueno, presidente, se me termina el tiempo. Se le acabó, ya está, 10 minutos de DNU de macrismo ya terminaron. Bueno, se terminó el tiempo. No sé si tiene más decretos. Gracias. ¿Tiene más decretos? Hay más. No, pero ya no tiene más tiempo, senador. Ya no tiene más tiempo. Así que en la próxima seguimos con los DNU de las anteriores 4 años. Gracias. Ah, ¿Para qué le preguntó si tenía más DNU? Le venía diciendo, ¿no? Le quedan 30 segundos. Bueno, uno de los que ahí también surgió, una de las senadoras que le decía presidente y ella le dijo senador, fueron así momentos que quedaron ahí plasmados. Es lo que rescataron de esta sesión que duró casi 6 horas ahí en la Cámara de Senadores. ¿En la Cámara de Diputados? Che, perdón. Sí. Cristina tenía como un eco de Cámara de Senadores. Parrilli estaba muy en su biblioteca, ¿no? Tendrían que tener en cuenta ponerse una camarita, una cámara, digo, sonora, ¿no? Algo que nos haga pensar que están en el Senado, efectivamente. Una que ayude a la recreación, digamos, por, ¿no?, efecto, decís. Claro, porque si no, no deja de ser una charla de Zoom, ¿entendés? Y, aunque no sea Zoom, es como la que podríamos tener nosotros. Y el paso de las hojas que iba haciendo Parrilli muy cerca del micrófono. Claro, claro. Claro. Bien, bueno, vamos a mandar, si querés, algún asesoramiento. Mandemos. Bueno, en el caso de diputados, la Cámara sesionó con 47 legisladores ahí presentes en el recinto y legisladoras, y el resto, que eran 257, muchísimos más, lo hicieron por vía remota. Vamos a escuchar a Nicolás del Caño, diputado nacional, que bueno, habló fuera del recinto. Y dijo que el gobierno sigue dejando hacer a los poderosos lo que quieren, lo que dicen en general. Si le permite a los grandes grupos económicos hacer lo que quieren y no se le toca un centavo, por ejemplo, a los bancos. ¿Vos has hablado de la ganancia que tienen los bancos, que han tenido los bancos en los últimos 4 años y particularmente en los últimos 2? Entonces, ¿por qué no se...? ¿Hasta cuándo van a ser los trabajadores, las trabajadoras, los que tengan que hacer los sacrificios en esta situación cuando hay recursos? El problema es no engañar a la población, porque recursos hay. El tema es que hay que afectar a esos grandes grupos económicos y a los poderosos, y el gobierno hasta ahora viene cediendo en todo. En el caso de... ¿Los diputados también estuvieron por plataforma? Claro, claro, sí, eran muchísimos más, ahí era como más complejo. ¿Pero qué, Del Caño atendió a los periodistas en la puerta de su casa, como hacía Corach? Y estaba como muy bien armado, porque yo digo, no sé, quiero ver cómo lo viven, porque son como medio rockstar, ¿no? Los diputados y senadores cuando salen y los periodistas van encima. Bueno, acá estaba todo muy preparado, con un micrófono que era un poco tristón, en la puerta de ahí de la Cámara de Diputados. Había una línea negra y que tenía como bastante distancia del micrófono, donde los periodistas tenían que estar del otro lado. Ah, pero estaba en la Cámara de Diputados, no es que lo hacían desde su casa. No era como hacemos nosotros que laburamos de nuestras casas, no, ellos fueron. En el caso de diputados había 47 que estaban de manera presencial. Bien. Y 257 estaban ahí en las pantallitas de manera virtual. Bien. Entonces, para los que estaban de manera presencial, estaba grupo A, grupo B, como los médicos. Ponele. Bueno, ahí en diputados se dio luz verde para eximir del pago de ganancias al personal de salud y de seguridad. Salió esa ley. Vamos a escuchar ahora a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, con respecto al gravamen a las grandes fortunas. No, todavía no lo hemos visto. Todavía no hemos visto el proyecto. Nuestros bloques deberán analizarlo cuando entre. Hace un mes que están hablando del proyecto, pero todavía nadie lo vio, así que preferimos primero verlo antes de comentarlo, porque si no, no sería muy responsable de nuestra parte opinar. En principio, pensamos que no es momento para impuestos. Sí, sonó a que mientras sentó su posición en contra de un proyecto así, de impuesto a la riqueza, por decirlo de alguna manera, sonó además que estaba como diciéndoles, no, boquean mucho, pero acá no lo mandaron, ¿no? Acá no lo hemos visto. Sí. Bueno, en los últimos días empezó a sonar más fuerte de parte del oficialismo este impuesto a las grandes fortunas como manera de paliar esta crisis. Entonces, pues vamos a ver lo que sucede en los próximos días. Mercedes Marcó del Pont, Administración Federal de Ingresos Públicos, la titular, hizo referencia a los planes de pago de la AFIP. Se alargaron las cantidades de cuotas y los planes, digamos, los planes a los que pueden adherir las grandes empresas. Las pequeñas empresas pueden tener hasta 10 planes de pago de la AFIP, pero las grandes empresas tenían solamente 3. Nosotros ahora lo duplicamos y lo extendimos a 6 planes. Y María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, habló sobre el decreto que establece el congelamiento de los alquileres y los desalojos, que bueno, es algo que ya se viene hablando, ¿no? Al empezar a agregarse algunas de las actividades esenciales, por ejemplo, algunas provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires, han incorporado ahora la apertura de inmobiliarias y también el servicio de mudanzas, aclarar que aún así el decreto sigue vigente hasta el 30 de septiembre. Y algo de lo que estuvo sonando así bastante fuerte, de todas maneras creo que un montón, o sea, tienen que seguir revisando, ¿no? Porque esto es como que, bueno, ya es la ridiculez absoluta. Estamos hablando de Ricardo Bussi, legislador de Tucumán, presidente del Bloc de Fuerza Republicana. Hablando de Tucumán, que es la única provincia que no adhirió a la ley Micaela, este jueves estaba previsto el tratamiento de un proyecto para adherir a esta ley, que lo que establece es la capacitación obligatoria en el abordaje de problemáticas de género, de violencia machista, para todo el personal que se desempeña en función pública de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, en todos sus niveles, en todas sus jerarquías. Recuerden que la semana pasada, en la primera sesión de prueba en diputados, estuvieron los papás del papá y la mamá de Micaela y se hizo referencia, ¿no? Fue como en práctica de la sesión virtual se abordó la ley Micaela. Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Bussi, el legislador de Tucumán, que hablaba de este tema. ¿Qué es el feminismo? Es una ideología que busca, que explica la realidad actual desde una perspectiva sesgada, desde una perspectiva parcial, que es concebir la violencia desde un supuesto patriarcado, desde una supuesta superioridad del hombre sobre la mujer. Nosotros decimos que esto no es así. Comprendemos y respetamos la ideología de género, pero no la asumimos como propia, no la aceptamos como tal. Creemos que la violencia debe abordarse desde un punto de vista mucho más genérico y abarcativo, teniendo en cuenta todos los aspectos, todas las perspectivas, no solamente el feminismo. Pero es que la igualdad de derechos desde el Código Penal, no desde un punto de vista sesgado, desde la ley, de la objetividad, no de un sector de la población, desde una mirada particular, no, desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué tenemos que poner ideología en esto? Porque si no, el día de mañana cambia la moda y volvemos al fascismo, entonces hay que tratar este tema desde el fascismo, no, desde ningún ismo. Nosotros queremos atacar la violencia como tal, desde modas de contemporáneas, como el feminismo. Antes del feminismo había otras modas, otras corrientes. Bueno, nos parece que del garantismo tampoco, de ningún ismo. Yo creo que no hay que deconstruir. Antes de que venga la moda del feminismo, que esto nació hace 6 años, el país funcionaba. Bueno, sí. Utilizó todos los recursos que siempre tienen a mano estos sectores para desacreditar, ¿no? Algunos los escuchamos en la época en la que este señor defendía a su papá, por ejemplo, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Después, o sea, también había sido gobernador elegido por el pueblo, ¿no? Además de Domingo Bussi. Sí, que Domingo Bussi. Y viste, eso sesgado, por ejemplo, es muy de esa época, ¿no? Es contar la historia de manera sesgada. Después dijo ideología, así a secas, ideología como cosa despectiva, moda. Es un posicionamiento político el feminismo, estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo. Y decía, la Argentina funcionaba antes del feminismo. Uh-huh. Sí, en el genocidio también podemos decir, claro, que la Argentina funcionaba. Hay que ver cómo funcionaba y analizar esas lógicas de funcionamiento, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando también de Tucumán, donde es un lugar donde no tienen intención de adherir tampoco a la ley de salud sexual y reproductiva, donde tratar de implementar la ESI es tremendo, porque sí, existe, pero si acá está como que cuesta un remo, allá está totalmente desfinanciada. Uh-huh. Bueno, es consecuente con todo lo que ocurre en esa provincia, no por eso decir, bueno, es así, por supuesto que hay que intervenir de una manera muchísimo más fuerte porque es gravísimo, y es gravísimo que no es un personaje que piensa así, sino que está avalado por un montón de otros personajes y que están a cargo de poner políticas públicas que hacen que no nos maten, que no nos violen, que es esa la problemática, ¿no? Uh-huh. No sé, cuando se hizo la sesión en diputados y yo decía qué lindo y me sacó una sonrisa que digo qué bueno que esto a un montón de gente por la fuerza tengan que quedarse enfrente, pero bueno, no es suficiente, no sé cómo se hace con claro. Algunos personajes. No, son esas cosas que para personajes como este claramente no tiene ningún sentido, pero yo creo que son esas cosas que a algunas personas, con la obligatoriedad de tener que asistir a un taller en el que puedas poner en juego algunas cosas que no querías poner en juego, por más resistencia que tengas, alguna cosa siempre te queda dando vueltas. Yo confío en eso y aún en la duda que me generan estas cosas obligatorias, me parece que no cabe otra, tienen que ser así, ¿no? Es como en su momento fue el cupo femenino en las listas de diputados y senadores y hoy ya la realidad es que esa obligatoriedad de ocupar las listas con un cupo femenino que era mínimo en aquel momento sirvió para que la sociedad entera viera que estaba bueno que hubiera mujeres haciendo política también y que había algo que estaba mal cuando eso no era así. Cosas que teníamos tan naturalizadas que la obligatoriedad a veces sirve para ese tipo de historias, ¿no? Y la ley de cupo laboral trans y tantas otras cosas que entran en principio por la obligatoriedad y después las pasamos a naturalizar. Porque si no las haces obligatorias no ocurren y a veces siendo obligatorias no ocurren, ¿no? Sí, bueno, ¿qué pasó? ¿Te generó una duda con eso? No, pensaba que lo positivo es que genera un montón de indignación en un montón de personas que tal vez hace un tiempo ni la veían ni cuadrada lo que estaba diciendo y que genera indignación lo podemos tomar como un paso positivo. Digo, para tratar de ver el vaso medio lleno. Ahí va. Bueno, otro tema musical y que llega de la mano de Rodrigo Ciamarela. La canción de Drexler que les comparto a continuación, tiene un significado muy, muy lindo. No, espera, este no era. Este es Urbana, es la banda. No. Ah, ¿dónde está? Bueno, vamos a poner el tema y después, en todo caso, vemos por qué lo eligió. Dale. Yeah. quedaría hablando de la libertad, una canción de la Renga, que aborda una temática bastante universal como es la libertad, pero con una musicalidad increíble y me genera así como una euforia y una sensación inexplicable. Estando en mi casa y estando en recitales de ellos que cierran generalmente con esta canción, y es impresionante porque te vas a tu casa explotado de felicidad. Así que bueno, hablando de la libertad. Escuchando a La Renga, a quien programamos la música de hoy, es Rodrigo Ciamarela, también músico. Y hablando de la libertad, en un rato vamos a estar escuchando un laburo especial en el que han laburado justamente toda la semana Rodri Ferreiro y Andrés Mazzotto a propósito de la situación en las cárceles. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, te cuento, Giselle, la voz, nuestra audiencia probablemente lo sepan, salvo los nuevos oyentes y oyentas. Para mí es un placer especial siempre hablar con él. Yo soy muy crítico, está claro, del periodismo tradicional. Me cuesta encontrar referencias y la de Ariel Scher es una muy clara, que mucho tiempo después me di cuenta que me había marcado el camino, ¿no? Cuando yo empecé a hacer periodismo deportivo y de repente me encontré en un curso que él daba en su casa hablando sobre sobre cómo la política y el deporte habían ido de la mano desde cuando busques para atrás en la historia, siempre habían ido en caminos paralelos que se juntaban y había habido desde la política utilización del deporte. Y yo seguí mi camino y con algo que no me terminaba de cerrar hasta que, bueno, fui moldeando mi manera de ser periodista y un día dije, aquello a mí me marcó. Entonces cada vez que hablo con Ariel Scher al aire, me gusta decir, porque entiendo que quienes nos están escuchando les debe gustar de alguna manera lo que nosotros hacemos, que es mi maestro y está al aire para charlar en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo va, Ariel? Hola, ¿cómo estás, Fer? Muchas gracias. Yo creo que porque como vemos los medios, como vos insinuabas, están hiperpoblados de creencias y de pareceres y de mentiras, y sería bueno salir de la zona de creer. Aprendí de las ciencias de la educación que todos y todas aprendemos de todas y de todos, así que sí, debemos haber aprendido juntos una cantidad de cosas que seguimos disfrutando y poniendo en cuestión también. Claro, claro, la diferencia es que yo las tengo claras, yo me las acuerdo y en tu caso soy un alumno más de tantos que tenés, porque aún hoy sos docente y bueno, y está piola que... es un rol súper interesante en un momento en el que, las academias de periodismo están como muy dedicadas a formar periodistas para los medios que tenemos, que no son los mejores. Pero, a ver, ¿te llamamos para eso? No te llamamos para eso, y a la vez se nos va a cruzar todo el tiempo el rol nuestro, ¿no? En realidad, la idea de tenerte hoy aquí al aire, Ari, tenía que ver con reflexionar acerca de el posible retorno del fútbol hiperprofesional, digamos, porque no sería todo el fútbol de la Argentina, en un contexto de aislamiento social, y de repente fútbol sí parece. A mí me parece que ahí hay algunas cosas que se nos van a entrecruzar, como vos decís. Y cuando digo a mí me parece, casi me retracto y vuelvo a salir del parecer. Tengo profundas dudas de cómo circuló la información o la desinformación sobre el regreso del fútbol de alta competición en estas horas. No es que dude de quien escribe las noticias necesariamente, sino de cómo se envasa eso. Si yo hablo con dirigentes del fútbol que tienen visiones parecidas entre sí, visiones antagónicas entre sí, y realmente no tienen... vos hablás con cualquiera de ellos y te dicen, pero ni de casualidad vuelve. Claro. Parece no más en estas condiciones. Parece más uno de los lobbies, de los tantos lobbies que hay para que vuelvan algunas actividades rentables. Sí, en este caso, hablo de la circunstancia argentina, después, si me permitís, me gustaría desplazar la mirada hacia afuera de la Argentina, porque puede explicar o no la Argentina, pero sí, Seguro explica cosas del mundo. En el caso de la Argentina... Hoy el comportamiento del flujo de noticias o de no noticias disfrazadas de noticias está muy ligada a las tensiones de aparatos de poder como son las corporaciones comunicacionales. Claro. En la relación que tienen con el gobierno nacional. Más allá de lo que cualquier oyente piense o deje de pensar sobre el gobierno nacional, aparece nítido que tiene una relación que es complejo que se vuelva fluida con las corporaciones centrales de la comunicación en la Argentina. Claro. Sobre todo las corporaciones que intervienen en temas que mencionan claramente al gobierno. Por ahí hay corporaciones transnacionales en la Argentina que tienen que ver con la industria del entretenimiento o la industria de la comunicación y trabajan sobre el deporte y se expresan menos sobre, uh-huh, sobre esto. Pero me parece que está nítida la cosa de marcarle la cancha al gobierno en todos los terrenos que sea posible. El gobierno hace los esfuerzos que hará, yo no soy un experto en ser el que marca la cancha, y el fútbol en la Argentina y en muchas partes es el fútbol, entonces es un territorio que fluye rápido, es muy fácil que alguien te diga, y bueno, pero los gobiernos se aprovechan del fútbol. los gobiernos lo aprovechan o lo desaprovechan. Nosotros diríamos que sería irresponsable cualquier gobierno que no pensara sobre el fenómeno del fútbol desde su perspectiva, pero diríamos también que la política es todo lo que tiene que ver con el poder, y las corporaciones son el poder, y la comunicación es el poder, o es un camino de poder, y entonces ahí hay una discusión que está latiendo, que es muy fuerte, ¿no? No creo que ningún aparato comunicacional resigne fácil justamente el aparato de poder que ahí está circulando. Y en ese contexto de en el que la pandemia, digamos, ha mostrado, ha expuesto, como tantas otras cosas, pero ha expuesto brutalmente las desigualdades, digo, estamos viendo ahora que los sectores más vulnerables de la población y de la ciudad de Buenos Aires son los que están los primeros contagiados y contagiadas, y donde el virus fluye con una naturalidad que aterra. También queda evidenciado en el fútbol estas asimetrías, ¿no? Entre el hiperprofesionalismo de la primera. Ayer escuchábamos a uno de los pibes de Victoriano Arenas, a Milton Castaño, un futbolista de Victoriano Arenas, sí, que nos contaba que se siguen entrenando por una plataforma, por Zoom, digamos, pero que no se imagina al ascenso yendo a, digamos, a entrenar todos los días o a jugar, porque la mayoría no tienen auto, tendrían que ir en transporte público porque no tienen auto, digamos. Sí, mira, lo leía hoy temprano, a las 7 de la mañana, leí una entrevista al filósofo surcoreano Byung-Hul Chan, una voz muy, muy circulante en este tiempo, sí, con la que se puede converger o diferir, ¿no?, en distintas cosas, pero no se puede discutir que tiene un pensamiento que piensa, y que es un pensamiento no encorsetado, y que es un pensamiento desafiante para una serie de cuestiones. Uh-huh. Y él enfatizaba, yo lo pensaba justo desde el fútbol, él enfatizaba la condición antidemocrática que también tiene la circulación del virus. No quiere decir que no se pueda contagiar a alguien que no vive en zonas más vulnerables, pero vulnerables para estas cuestiones, y zonas nada vulnerables a otro tipo de valores, ¿no? Pero uh-huh. Pero es cierto que las asimetrías van quedando claramente a la vista, y me parece que eso no se expresa solo en la cifra que tenemos esta mañana de 36, no me acuerdo cuánto de contagio en las villas, sino en cómo son las perspectivas del regreso. Hace un mes y medio, con la pandemia ya en alto desarrollo en Europa, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que se imagina para el regreso otro fútbol. ¿En qué sentido decía otro fútbol? Decía que se imaginaba otro fútbol porque de alguna manera está planteando un fútbol más concentrado. O sea, quizás menos equipos, con los mejores jugadores, porque no puede haber una competición tan múltiple. Claro, las Supercopas de Europa, la Liga de Campeones, la Champions League y la Copa y la Europa League son torneos en los que participan muchos equipos. Y quizás él esté pensando en un nivel de concentración. Yo lo leía con atención porque eran tiempos donde mucha gente decía, bueno, el mundo que va a venir después de todo este desastre va a ser un mundo en el que recuperaremos una serie de cosas, y la verdad que yo no me sentía tan convencido, por lo menos leyendo a Infantino, que tenía la maldad de avisarme que quizás tenía una época de un capitalismo más concentrado todavía, más brutal, y creo, bueno, que eso está muy muy en la discusión en este momento. Uh-huh. Buen día, Ariel. Giselle Rivaloff te saluda. ¿Alguna vez el fútbol se frenó de esta manera? ¿Alguna vez el fútbol? No, hace lo más parecido a un freno de esta manera tiene dos referencias. Una tiene que ver con el mundo sanitario, y uno tiene que, para llamarlo de alguna manera, adjetivarlo de una manera, y otra con la referencia más citada en estas horas, que es en estos dos meses, que es la Segunda Guerra Mundial, lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Ahí uh-huh. sí hubo un parate muy... Apa, estamos charlando con Ariel Scher a propósito de las cuestiones que tienen que ver con el retorno del fútbol, como sabíamos, como suponíamos cuando pensamos en charlar con él. Nada, estamos rondando otros terrenos también, ¿no? Mucho más profundos. por otros terrenos donde lo quiero llevar yo. Tenía ganas de llevarlos por el terreno tal vez de lo que tiene que ver con la lucha feminista. Dale. Sabemos que ya está Ariel. Bueno, ya que está, entonces se la hago a él la pregunta. Quería llevarte tal vez a otro terreno. Si hay un lugar de un patrimonio bien masculino es el fútbol. No hace falta que invitemos a ver las tribunas, los insultos, los protagonistas, las escenas o actos violentos denunciados y cómo los clubes miran para otro lado, las luchas que están llevando adelante las pibas por profesionalizar el fútbol. Cuando te parás a observar desde ahí, ¿qué es lo que te pasa? Me parece que también, así como la pandemia evidencia las asimetrías, las injusticias, que es una palabra que más me gusta, en el plano de lo que tiene que ver con quienes tienen más poder económico y menos poder económico, también lo evidencia en este terreno, pero muy claramente, Giselle. No, nosotros contamos noticias en general sobre la continuidad o la suspensión del fútbol, decimos. Y hablamos en general del fútbol que juegan los varones, porque la Argentina quedó sin poder terminar la primera liga semiprofesional que estaba en recorrido, en desarrollo. Juegan 17 equipos. El 30 de junio se vencen los contratos de semiprofesionales de muchas jugadoras. Los clubes están en un proceso de desfinanciación. Los clubes tienen una escala valorativa en la que el fútbol que juegan las mujeres, los clubes, me parece una generalización. Algunos clubes lo tienen porque, bueno, la ola los obligó, porque así te lo dicen en algún lugar los interlocutores con los que nos topamos. Entonces, en esa modelación, el riesgo, una piba que se queda con un club que no quiere pagar más contratos cuando venzan el 30 de junio. ¿A qué club se va a ir a jugar una piba que además dejó de otras actividades que estaba desarrollando justamente para jugar al fútbol? ¿Cómo se va a explicar su lo que le sigue en términos de posibilidad de hacer lo que hacen los varones? Que también van a tener muchísimos, un enorme problema. Hay 2,000 y pico de contratos de futbolistas varones que se acaban el 30 de junio y no se sabe cómo van a seguir. Pero me parece que el campo va a estar aún más dañado, más complicado, más allá de que algunos clubes muy notorios de la Argentina dijeron ni de casualidad vamos a descuidar la actividad. Yo hablé con los cuerpos técnicos, con algunas jugadoras, y me han dicho no, nos llamaron uno por uno, o a las capitanas, y nos han dicho lo de ustedes no se toca por una serie de razones. Puede haber razones de convicción, y además es una estructura de las más baratas que tiene el deporte profesional o semiprofesional en los clubes. Pero esto se ve claramente, por lo menos en el fútbol. Me cuesta divisarlo un poco más en algunos deportes que he explorado mucho menos. No te diría que en Corrientes, donde en estos días se está volviendo la posibilidad de hacer tenis aficionado, haya marginaciones de género. El protocolo atraviesa a todos, pero ahí no hay un negocio de magnitud. Hay una práctica social que en todo caso le permite la sobrevivencia a algunos clubes. Se les ponía jodida si los socios no podían ir a practicar la actividad. Pero en el fútbol, y en el fútbol de la competición máxima, estas cosas ocurren en la Argentina, y leyendo las noticias en otros lados también ves postergación, esta urgencia porque vuelvan las hiperligas con profesionales, porque el negocio no aguanta más, con jugadores resistiendo bastante a eso, diciendo, pará, hay que ver en qué condición volvemos, cuál es el sentido de que volvamos. Uh-huh. Pero la referencia, como verás desde este fin de semana en las principales ligas europeas, atraviesa a los varones. En Corea, donde volvió, en Alemania, donde volverá el fin de semana, lo que vuelve son los campeonatos de varones. En eso, eso me parece que salva la salud de las jugadoras, pero la salva desde un lugar no de preservación, sino de que les importa menos a quienes definen esto. Y en esas ligas donde se vuelve, ¿cómo se vuelve? ¿Se vuelve sin público? Se vuelve sin público. No, el público es un actor, porque en el fútbol es un actor, el conjunto de espectadores es un actor que hoy está fuera de discusión. No hay público. El protocolo de la liga alemana es de 41 puntos, con el que regresa este fin de semana la competición de la Bundesliga, regresa con el clásico del Ruhr entre Borussia Dortmund y el Schalke 04. Es un protocolo inaccesible para los equipos como vos citabas, del ascenso argentino, bastante difícil para algunas ligas, con una presencia muy regulada, puede haber 3 fotógrafos por partido, 4 encargados de seguridad, no hay vestuarios, no hay duchas compartidas, hay botellitas de agua individualizadas, y no hay explicación entera de cuánto va a asegurar la salud de los futbolistas entrecruzarse de alguna manera. Es cierto que en Alemania van a tener 2 test semanales, de los test que ahora conocemos todos que existen, uh-huh, para verificar si tienen el COVID-19. Ahora, hay discusiones también sobre esto, porque si bien Alemania es un país que tiene muchísimos contagiados, inclusive está en vías de rebrote de contagiados, pero tiene ha logrado un nivel de atención sanitaria por tener una proporción muy baja de muertes por contagiados, tampoco tiene test infinitos para dedicarle 2 por semana a cada jugador de fútbol. Sin embargo, esto se va a hacer. Igual tiene sus inconvenientes, tenía que volver por la segunda. Ya hay un partido suspendido en la vuelta, tenían que jugar el Dresden con el Hannover de la segunda división, y 3 muchachos del Dresden tienen coronavirus, no tienen, son asintomáticos, y en general tienen una edad donde hay muy pocos casos de gente con, casi no hay casos de gente, uh-huh, con afectaciones severas, y quien tiene afectaciones severas se recupera, o sea, no aparece en juego en especial sus vidas, pero como, claro, pero sí son agentes de contagio, entonces es un lío grandote. Lo que pasa es que la Bundesliga, como todas las superligas con los supernegocios del mundo, han perdido mucha plata, y no solo en la Argentina se discute sobre el papel del Estado y la potenciación del papel del Estado cuando papá financista y mamá fondos, no se sabe de dónde salieron, se van a otro lado y te dejan con la llave de tu casa. Uh-huh. Bueno, y la última, Ariel, el árbitro nos da 2 minutos de descuento que vamos a aprovechar, si te parece, con algo que ya dijiste pero que quedó por la mitad, pero que quisiera que lo referenciemos también por el lado del juego. Vos hablabas del parate de la Segunda Guerra Mundial, y hay muchos que recuerdan todo lo que Argentina podría haber sido con sus seleccionados de fútbol de aquella época, y no pudo ser porque no había competencia. Cierto, durante los años de la Segunda Guerra aquí sentimos y nos edificaron, y por ahí tenía algún nivel de validación, que éramos los mejores del mundo, por lo menos en el fútbol, pero no había modo de validarlo en los mundiales. Cuando Argentina volvió a los mundiales recién en 1958, porque decidió no jugar en el 50 y en el 54, no le fue bien. Perdió un partido 6-1 con Checoslovaquia y se volvió en primera rueda. Cosas que pueden pasar en la cancha. Claro. Pero sí, en el marco de las políticas de la Argentina, de su neutralidad en la Segunda Guerra y de ciertos desarrollos, había una especulación difícil de verificar, porque es pura, se llama en historia, ucronía, lo que hubiera sido, lo que no pasó. Claro. Pero los sueños siempre están, o las imaginaciones siempre están, y Argentina, sobre todo en el fútbol, tenía un gran potencial. No hubo modo de validarlo en ninguna competición. Uh-huh. Pero éramos lo que éramos. Que sí. Ariel, muchísimas gracias por este tiempo. Aquí en Hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia, le decimos a la gente que te busquen en Deporte y Literatura, que es una página de Facebook muy piola, con este vínculo tan especial y tan particular que se fue dando con el paso del tiempo entre la literatura y el deporte. Y si se puede comprar libros online, porque hay más tiempo para leer, también recomendamos el Blues de la Primera Fecha, que es el último libro que sacó Ariel Scherk y que es, como todos los que escribe, maravilloso. Un gran abrazo, Ari, gracias. No, les agradezco la charla y la oportunidad de pensar, que me vuelve gente, así que el agradecido soy yo. Gracias. Chau, chau. Chau. ¿Y te bancaste una charla hablando de fútbol? Sí, yo para mí hablé otra cosa, pero... Y claro, claro. Por eso lo convocamos justamente a Ariel Scher. Pásense por Deporte y Literatura, la página de Facebook tan, tan piola que lleva adelante. Música, ¿sí? ¿Música te parece? Estamos de la mano de Rodrigo Ciamarela, que está musicalizando, y a ver por qué eligió este tema. Mercedes Sosa para mí fue muy importante, su voz, sus interpretaciones, llegan a conmoverme de una manera que ninguna otra persona, ningún otro ser me ha generado. Ella tiene un poder en su voz y en sus intenciones, seguramente, que hacen que a mí me produzca algo muy, muy grande que no puedo explicar con palabras. Pero bueno, quería compartirles una canción de su interpretación, porque ya no era compositora, digamos. Y esa canción que eligió es una versión particular de un clásico del rock nacional. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y ahí se encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, si podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré volando, inventando otra esperanza. Anoche nos enteramos y nos entristecimos con la noticia de la muerte de Marta Fernández. Marta y Leo, ahora algo que escribió un compañero suyo, desde joven participó en el Partido Socialista de Vanguardia, defensora de presos políticos, CGT de los Argentinos con Quito Burgos, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas en los 70. Posteriormente partió al exilio con Quito y con su hijo Juan Manuel en México y Cuba, siempre en lucha. Se sumaron a los compañeros en Nicaragua, impulsando la construcción del movimiento Todos por la Patria, profundamente internacionalista. Cuba, Nicaragua, siguió aportando en la Vuelta de la Democracia, en la dirección de la revista Entre Todos, la revista del Movimiento Todos por la Patria, y en los Hechos de la Tablada de enero de 1989, dice el Gato Felicetti, uno de los sobrevivientes, cayó Quito Burgos, su entrañable compañero, y Juan Manuel fue preso. Volvió cuando fue el juicio y nos acompañó a los presos de la Tablada con firmeza y determinación en todas las campañas por la libertad. Luchó por la reivindicación de Enrique Gorriarán Merlo con toda firmeza. En los últimos años acompañaba con esperanza el Movimiento Nacional y Popular. Era una feminista convencida, una vida de lucha, una vida de compromiso con el pueblo, un ejemplo de entrega para las jóvenes generaciones. Hasta la victoria siempre, dice Roberto Felicetti, el Gato, sobre Marta Fernández. Aún con todas las dificultades físicas que acarreaba, acompañó a finales del 2018 y principios del 2019 lo que fue el juicio histórico, el primer juicio por las desapariciones ocurridas de militantes del MTP en la represión de la Tablada, ¿no? Después de la toma, una feroz represión del ejército y de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo del ejército, que terminó con fusilados y terminó con 4 desaparecidos. Tuvieron que pasar todos los años que pasaron, aún cuando estábamos en democracia, cuando ocurrieron los hechos, para que se llegara a esa instancia de justicia. Marta acompañó ese juicio, insisto, como pudo, porque ella tenía un montón de dificultades físicas, pero sobre todo le puso el cuerpo a Tablada, obviamente participando de la acción desde afuera, pero le puso el cuerpo a Tablada todos esos años en los que ponerle el cuerpo a Tablada era generarte un estigma, digamos. No se podía hablar de la Tablada durante muchos años, no se pudo hablar de lo que había ocurrido en el intento de toma del regimiento de la Tablada por parte del MTP, y Marta iba a los pocos espacios que se le abrían, en la televisión. Recuerdo cuando todavía no tenía demasiado claro qué había pasado en Tablada y tenía un montonazo de dudas, verla a ella defendiendo fervientemente a sus compañeros que habían sobrevivido pero que estaban presos. Bueno, Marta falleció ayer y sus compañeros obviamente la van a recordar siempre. Una militante de derechos humanos, una militante de la vida. Si solo se trata de vivir, como decía Mercedes Sosa recién, podría decirse también que solo se trata de vivir luchando. Ronda de noticias en La Retaguardia. Ya son más de 25.000 los casos de dengue en el país. La propagación de la enfermedad se viene disparando desde diciembre y ya hay 22 veces más casos en un año. En la ciudad ya se encuentran 5.183 pacientes de dengue. $2.600.000 trabajadores despedidos, suspendidos y con recortes salariales desde que empezó la cuarentena. Aún con el decreto 329/2020 vigente que supuestamente prohíbe los despidos. Denuncian un call center marplatense que recibe llamadas del 147 por no cumplir el protocolo COVID-19. Se trata de la empresa GIB, que recibe llamadas del 147, número del gobierno porteño, que atiende todos los reclamos, denuncias y consultas de los vecinos de la ciudad. Petroleros alerta sobre recortes salariales en YPF. El secretario general de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros, Antonio Casia, envió una nota a la dirección de YPF en la que rechaza de antemano el recorte sobre el personal y sugiere cobrar las importantes deudas que grandes acreedores estatales y privados tienen con la compañía. Rechazaron el arresto domiciliario para el asesino de Cristian Paragüita Toledo. El Tribunal Oral en lo Criminal número 1 resolvió negar la prisión domiciliaria al policía de la ciudad, Adrián Otero, que en 2017 fusiló a Cristian Toledo, un joven trabajador de la Villa 21-24, en otro caso más de gatillo fácil. El Observatorio del Derecho a la Ciudad le exige a Larreta que las personas en situación de calle sean alojadas en hoteles. El Observatorio, junto a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Capital, solicitó una medida cautelar para que el gobierno de la ciudad reubique a las personas en situación de calle en hoteles y viviendas sociales. 316 nuevos casos de coronavirus suman 6.879 positivos en el país. Let It Be de los Beatles, bueno, qué decir de los Beatles, ¿no? Ya está todo dicho, pero son muy importantes. Hoy en día, de hecho, los estudio, los analizo y los escucho, tanto por mi cuenta como en el Conservatorio de Música de San Martín, que siempre algún profe nos trae alguna canción de ellos y es increíble. Y esta canción conjuga esa simpleza y complejidad en un mismo tema y con un mensaje muy claro que es Déjalo Ser, que para mí es muy importante. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Thank you. retaguardia. Momento de adentrarnos en el informe que hicieron nuestros compañeros Rodrigo Ferreiro y Andrés Mazzotto, que tiene que ver con un informe sobre las cárceles, porque el 22 de abril se desató un motín en la unidad 23 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. En ese levantamiento, cuyo objetivo era solicitar una correcta atención sanitaria, fue asesinado por la policía el interno Federico Rey. Vamos a escuchar el testimonio de Alberto Sarlo, abogado y profesor en la unidad 23. Lo que sucedió fue una secuencia de pésimas decisiones estatales. Todos los que estábamos en el mundo de la cárcel sabíamos que iba a haber algún tipo de revuelta. Tal vez no en la 23, pero sí en alguna de las cárceles del complejo Varela, que están todas en la misma situación. La situación de hacinamiento es desastrosa, el comportamiento de la gente de sanidad es horrible, la peor faceta del mundo penitenciario se ve en los médicos. Unas 15 días antes del motín había muerto un chico de Mediana que fue a atenderse por taquicardia, entró con taquicardia, lo despacharon en 5 minutos, volvió al pabellón y murió. Había una bronca contenida y bueno, la noche anterior al motín el pabellón 1 empezó con huelga y con varios reclamos, y a la mañana ya el 6 lo mismo, y uno de los chicos de pabellón 6 de Máxima sale por los techos, empieza a insultarse y la policía empieza a disparar así como viene. Eso generó bronca en el pabellón 1, que empezó también a salir en el 6, 7, y así comparo la mayoría de los pabellones de Máxima, el 1, el 2, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y se hizo un motín como desde hace 20 años no se ven. Estuvieron a punto de tomar el control central y luego de horas de disciplinarlos con balas de goma y balas de plomo, con la muerte de Federico Rey lo pudieron calmar. Alrededor de las 9 de la mañana, terminó alrededor de la 1 y pico. Y a eso de las 3 empezó el segundo motín en Mediana, que terminó como a las 9 de la noche. Era algo que todos sabíamos que podía pasar, era algo que nadie lo impidió porque a nadie le interesa, y es algo que al día de hoy está latente, porque la misma bronca, la misma situación se vive, con la única diferencia que todavía en la 23 hay más de 30 heridos, supurando las heridas de balas de goma que tienen y más curadas. Recién hoy cambiaron la cúpula de sanidad, una cúpula de sanidad nefasta, asesina, cómplice de la muerte, pero tardaron casi un mes en cambiarlo. Es bastante horrible todo. Más allá de alguna cantidad de heridos que recién deslizó Sarlo, no queda clara cuántos heridos hubo en aquel hecho en el penal de Florencio Varela, sobre todo por las características del abordaje del servicio penitenciario y también por parte del hospital de Melchor Romero. Seguimos escuchando al abogado y profesor de la unidad 23, Alberto Sarlo. Oficialmente no podemos saber absolutamente nada. Hay una metodología que utiliza el servicio penitenciario ante cualquier tipo de revuelta. Esta fue una revuelta histórica, porque se volvió una revuelta masiva, cosa que desde hace décadas no pasaba. Esto pasaba en los 90. Eso también es algo que le entró pánico también al servicio, porque se dio cuenta que la bronca ya es muy fuerte. Y que el servicio tiene, cuando se organizan pequeñas revueltas, yo estaba dando clases con un montón de pequeñas revueltas en uno, dos, o no más de dos pabellones, tres. Se calman con tiros. Si hay alguna muerte o algo, te lo trasladan medio muerto o muerto en un vehículo, los alojan en Melchor Romero, en el hospital, la unidad de Melchor Romero, que es hospitalaria, y lo denuncian como muerto en el hospital de Romero. Entonces se evitan una muerte en una unidad sin hospital. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, nunca vamos a saber realmente. Yo, a ciencia cierta, te puedo decir que no hay menos de 30 heridos que quedaron en la unidad. Ahora, nunca van a oficializar los traslados. Se sabe que hubo traslados en vehículos, no te puedo decir ambulancias porque ni siquiera gastan en ambulancias, los trasladan en camionetas. Hubo traslados de heridos, nadie te puede decir cuántos. Y no le creas al servicio cuando te digan que son solamente 3 o 4. hubo muchísimos heridos, hay un montón de fotos de los chicos que me han mostrado, rostros desfigurados, todo con más de 10 balas, porque les tiraron perdigonadas de a menos de 5 metros, un montón. Entonces, sí, sí, hubo muchos traslados, hubo muchos heridos, y nadie puede afirmar con certeza que hubo solamente un muerto. Oficialmente es lo que tenemos que tomarnos. El 24 de abril, dos días después de esta revuelta que hablaba el abogado Alberto Sarlo, y por razones similares, se desató otro motín en la cárcel de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Este levantamiento fue reprimido ferozmente. Vamos a escuchar el audio de un personal del servicio penitenciario filtrado por los familiares de internos. Pero si no te explico, pelotudo, no va a entender. Bueno, te resumo, salió Tomazoni y nos dijo a todos. Le habló a los encargados, después nos habló a todos. Se paró de mano todo Devoto con el director nacional, porque estaba el director nacional y la jefa de cuerpo. Le dijo, si para el miércoles no tiene una respuesta a ello, te lo resumo, le chupa tres huevos. Devoto va a entrar a reprimir y va a recuperar las plantas 1, 2 y 3, sea como sea. Le chupa reverendamente tres huevos si mueren o no los presos. Pero que se sienten revoludeados, hace más de 40 horas que están sin dormir y las autoridades no ponen los huevos. Así que el miércoles, que es la segunda instancia de la reunión, no resuelven nada, todo el cuerpo de requisa, celadores y todo va a entrar y se va a tomar el penal de vuelta por las buenas o por las malas. Las imágenes que aparecieron en la tele durante toda la tarde y también entrada la noche fueron más que elocuentes porque la policía estaba reprimiendo. Desde la producción de Hasta que vuelvan los abrazos, Andrés Mazzotto y Rodrigo Ferreiro, que elaboraron este informe, accedieron a mensajes y audios de familiares e internos que no vamos a pasar por una cuestión de seguridad para que no sean reconocidas sus voces, pero sí vamos a leer algunos. Mensaje 1. Hola, sí, el muchacho que se cayó del techo tiene coronavirus y a dos pibes más de otra planta que salieron heridos también les dio positivo. Tengo unos audios que dicen que a una señora le dio positivo también. Otro mensaje dice, tendrían que dar el arresto domiciliario a todos los pibes que están en el pabellón antes de que agarre el COVID-19, porque en el pabellón están todos asustados por eso. Así que no sé qué va a seguir después de todo esto. No se sabe. Necesitamos el hisopado para poder saber quién está contagiado y quién no. Si podría sacarlo a la luz en las noticias, pabellón 6, planta 2. Te doy la información, pero quisiera que cuenten la verdad de lo que está pasando, no la mentira que dice el servicio. Otro mensaje. Esa es una amiga del muchacho que se cayó del techo. Nos mandó el audio para ponernos alerta. Llamaron al hospital y confirmaron que él tiene el coronavirus. No, discúlpame, no podría salir porque me toman represalias contra mí y tengo miedo que después me pase algo. Hacelo viral, ayúdanos. Otro mensaje. El hisopado no nos lo hicieron todavía. Estamos esperando eso ahora porque de nuestro pabellón salieron Cardoso Alejandro, Cristian Grajeda y Gustavo Barreto. Ellos son de mi pabellón, pero también salieron lastimados y todavía no los trajeron. Quería saber si a ellos también les dio positivo, por eso te pregunto. Otro mensaje. Bien, acá. El hisopado no nos lo hicieron todavía. Una bronca tenemos porque nos dijeron que nos iban a hacer, pero nunca nos lo hicieron. Chamullo. Un audio que circuló. Decía, ya está, él contagió a los compañeros, él contagió, hay que esperar ahora. No tomaron los recaudos porque pensaron que era un caso sospechoso y ahora aíslan al personal del Fernández, los pelotudos. Otro mensaje, él entró como sospechoso, muerto de dolor, tenía el pie quebrado y anoche se confirmó que tenía el COVID. Otro mensaje que dice, no, te digo que según se rumoreó en los días posteriores y se confirmó tiempo después, hubo dos heridos de balas de plomo, nosotros lo dijimos en este programa, apenas sucedió en aquella represión del motín de Devoto, hubo dos heridos con balas de plomo que están todavía internados y que son casos positivos de COVID-19, están en el hospital Pirovano. Vamos a escuchar un audio de Luciana Bertoia, ella es periodista, trabaja en el Cohete de la Luna y en el Destape, y siguió de cerca la investigación judicial sobre lo sucedido en Devoto, sobre todo lo que tiene que ver con el ocultamiento, cómo el servicio penitenciario consiguió ocultarle a la justicia que había dos heridos con bala de plomo. El mismo día de la protesta en Devoto, el servicio penitenciario presentó una denuncia para que se investigara lo que ellos denominaron un motín en el complejo de Ciudad de Buenos Aires. Esta denuncia cayó en el juzgado de María Servini, que estaba de licencia, y en ese momento la estaba subrogando Julián Ercolini. Ercolini, a los pocos días, el 29 de abril, consideró que esta causa debía irse a la justicia de instrucción, pero hizo un relevamiento de lo que había pasado ahí y, por ejemplo, se consignó que hubo 36 heridos durante la protesta el 24 de abril. Ese mismo día, el 29 de abril, el día que Ercolini decía esta causa debe irse a instrucción, en ese mismo fuero la Procuración Penitenciaria de la Nación presenta una denuncia haciendo foco en dos personas privadas de su libertad que habían sido heridas en la protesta con balas de plomo, algo que está prohibido para el servicio penitenciario. Una de ellas había recibido un balazo en el tórax y la otra en la columna y es muy probable que no vuelva a caminar. Lo que esa causa está delegada en la Fiscalía de Ignacio Maíquez y él ya les tomó testimonio y lo que trata de dilucidar es quién disparó y si hubo una orden para disparar, eso es clave. En la Justicia Federal, el Servicio Penitenciario presentó otra denuncia por el caso de estas dos personas en otro juzgado. Y ahí en ese juzgado, que es el de Sebastián Ramos, aportó un nombre de un agente penitenciario y un video de una persona que se ve disparando hacia el interior del penal. Todas estas causas, hoy por hoy, solo, bueno, siguen su trámite la que está delegada en Maíquez y también la que está delegada en el fiscal Eduardo Tayano, que así lo resolvió el juzgado federal 1, y están todas en este momento en la Corte Suprema para que decidan quién debe continuar investigando. Es probable que tengamos alguna novedad en este sentido durante esta semana. El lunes, por ejemplo, la Corte ya recibió el dictamen del procurador interino Eduardo Casal, quien sostuvo que la investigación debe continuar en la justicia de instrucción. A quien escuchábamos era Luciana Bertoia y parte de lo que estaba contando ya lo denunciaban varios presos desde adentro del penal el mismo viernes 24 de abril, después de que ocurría el motín. Vamos a leer algunas de las transcripciones. Claro, de algunos de esos mensajes que no estamos pasando para preservar las voces de quienes los enviaron, pero que son testimonios en primera persona. Por ejemplo, sí, uno quedó cuadripléjico, decía uno de esos mensajes, y a Cristian le fisuraron 3 costillas. No puedo salir, capo, porque no quiero salir en los medios. No vinieron a hacer el hisopado ni nada, solo barbijos. No sabemos nada. Si nosotros tenemos el virus, no sabemos. Otro mensaje dice, no se sabe si tiraron las fuerzas de afuera o el servicio penitenciario, pero de que hay heridos de bala, hay. Porque estábamos en la escalera y Cristian Grajeda se asomó a la ventana y de afuera le tiraron en el pecho. Y a Barreto, cuando estaba en el techo. A los dos en el mismo momento. Y por lo que se dice, fue con una ametralladora desde afuera. El accionar judicial es una constante en los casos de represión estatal dentro de las cárceles. Alberto Sarlo, como dijimos, trabaja en la unidad 23 de Florencio Varela y nos cuenta de qué modo se está actuando para investigar el asesinato del interno Federico Rey. Sí, no estoy al tanto del expediente del fiscal. Fue algo obligatorio prácticamente. Tendría que ser. En todas las demás situaciones que hubo suicidios o muertos en el complejo Varela, yo fui testigo de una que fue increíble. Hace 3 años había habido una muerte. Yo entré a la unidad y estaban todos engomados porque el fiscal recién había llegado y estaba reunido con el director en la sala del director. A ver, te lo explico. El muerto había estado en el pabellón y el fiscal, en vez de ir al lugar de la muerte, como harían, como si pasara, esto es lo mismo que pasara en tu casa. Claro. ¿Entendés? Se fue con el director, el principal responsable, a tomar mate. Yo entré, di mi clase durante 3 horas, salí y el fiscal seguía con el director. No había ido todavía al lugar del homicidio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Así se arreglan las muertes en la provincia de Buenos Aires. Vos vas, sos fiscal, hay un montón de fiscales valientes, pero la verdad a mí me tocó ver a los cobardes. Los cobardes van, porque son cobardes, no investigan y toman la única versión que les importa, que es la del servicio penitenciario. Entonces no pasa nada. Las muertes en las unidades, hay 3 muertes por semana de presos, ¿eh? Sí. Repito, 3 muertes, no todo de causa violenta. Como está el hacinamiento y una nula concepto de lo que es la sanidad, mueren como moscas y no se investiga absolutamente nada. Absolutamente nada. Hay una investigación que hizo Javier Drobeto, un periodista muy bueno, que establece que prácticamente el 90% de las investigaciones por muertes en las cárceles no se archivan. Eso es una realidad que todos conocemos, pero él la investigó. Es nefasto. Entonces, esta investigación, si está seria o no es seria, no lo sé. Realmente, muy importante que por lo menos la perita automáticamente dijo algo que todos sabíamos porque está filmado el momento que lo matan a Federico, así que no les quedaba otra, pero por lo menos en 24 horas ayudó a todo lo que estábamos diciendo, por favor no digan que fue una pelea interna. Yo desde el minuto 1 estaba diciendo en el Facebook de la editorial que esto fue un asesinato, porque yo ya sabía qué página había publicado, que había sido una pelea interna, qué perfil había publicado, fue una pelea interna, estaba como loco. Pues yo estuve desde las 8 de la mañana contactado con los pibes, llamándome y contándome qué estaba pasando. Por suerte vino este perito y reconoció que fue un asesinato institucional. Después del motín en Devoto se crearon mesas de diálogo entre funcionarios y representantes de los internos. El periodista Carlos Castelnuovo nos va a contar de qué modo funcionan. Devoto tuvo protagonismo porque, bueno, es la cárcel, si querés, más vista, más visualizada en todo el país, y ahí se actúa como una referencia. Entonces, está bien, se produjeron mesas de diálogo, que es una iniciativa promisoria, pero las mesas de diálogo tienen un tiempo más lento que la pandemia, que el COVID-19, que la COVID-19. Por caso, uno de los ministros que tenía que estar, uno del secretario del Ministerio de Justicia, faltó a una reunión y después ya la pasamos para 10 días más adelante. En 10 días hace desastres el COVID-19. Entonces, pero también lo hace ahora en barrios vulnerables. Si bien no empezó en barrios vulnerables, ahora sí se extendió. Por ejemplo, en el caso de la Villa 1114, donde viven muchos familiares de los pibes de Devoto, ya tenemos casi 700 infectados, ¿no? En uno de los mensajes a los que accedió la producción de Hasta que vuelvan los abrazos, también se habla de la mesa de diálogo. Nos están boludeando, no nos dan una solución a lo que les pedimos por el COVID. Queremos el arresto domiciliario nada más y no contagiarnos del coronavirus. La violencia estatal intramuros es una constante desde el regreso de la democracia. Vamos a escuchar la opinión de Alberto Sarlo al respecto de las responsabilidades políticas y judiciales. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es el poder judicial, un poder judicial aristocrático, un poder judicial reaccionario, un poder judicial fascista y racista, que avala todo este tipo de medidas y cosas y muertes mientras juegan al golf. Ningún juez va a saber hablar de la corte sobre el tema de las cárceles. Siempre van a hablar del acceso a la justicia, van a hablar de las causas judiciales, políticas y todo lo que le compete al mundo blanco. Todo lo que compete al mundo negro les importa un pito porque son racistas. Entonces el primer responsable de todas estas medidas es el Poder Judicial, por supuesto con el aval del verdugo. El que pega el disparo es el Poder Ejecutivo con el manejo del servicio penitenciario. Hablo de este Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo anterior y del anterior. Soy testigo de que están manejándose con trabajo interesante. Hay un montón de gente piola nueva que está trabajando en la mesa de diálogo, pero por lo que estoy viendo cómo evoluciona la articulación con el Poder Judicial, a la hora de la verdad es, esto es un problema del Poder Judicial y se borran. Entonces sí es fácil, ¿me seguís? El Poder Legislativo le echa la culpa al Poder Judicial y al Ejecutivo. El Ejecutivo le echa la culpa al Judicial. El Judicial es cobarde y le echa la culpa a todos menos a nadie. Y el único que le echan todas esas culpas es el Servicio Penitenciario, que no deja de ser una institución de seguridad de nuestro Estado. Oscar Castelnuovo fue parte de la agencia de noticias Rodolfo Walsh y después ahí adentro emprendió su tarea especializándose en lo que ocurre en las cárceles. Lo hizo a través de la Agencia para la Libertad, que cuando la agencia Walsh dejó de existir, tomó cuerpo propio. Castelnuovo va en la misma línea que Sarlo, opina en el mismo sentido. Surgió la iniciativa porque algunos de los pibes se dedicaban a la costura o sus compañeras y demás, de hacer barbijos y materiales sanitario para la salita de la villa, producir alcohol en gel y demás, cofias, bueno, y todos los elementos que puedan servir, pero además, con las máquinas que tienen, podrían producir 7.000 barbijos por día. Ya hoy, mañana van a hacer la entrega de los primeros, solo están esperando que el servicio penitenciario, el Ministerio de Justicia, autorice la entrada de esas marcas, de esas máquinas, que creo que ya está autorizada, pero la burocracia, como vemos, siempre tiene tiempos laxos, tiempos parsimoniosos, tiempos que ahora no podemos darnos el lujo de esperar porque esto significa muerte. Vamos a seguir escuchando a Oscar Castelnuovo, que nos va a comentar qué proyecto comunitario pensaron los presos del penal de Devoto para el COVID-19. Esto tiene responsabilidades. Tanto el gobernador Kicillof como el presidente Alberto Fernández dijeron que no, que esto es solamente potestad del Poder Judicial. Bueno, eso es una mentira atroz. Ambas constituciones, la nacional y la provincial, facultan al gobernador Kicillof y al presidente Alberto Fernández a conmutar las penas. Lo mismo que al gobernador de Corrientes, que es un radical pro, que se llama Valdés, y le están reclamando, porque es una compañera nuestra de la agencia, titular del organismo de derechos humanos, de la red de Correntina de Derechos Humanos, que le están pidiendo morigeraciones, libertades, arresto domiciliario. El tipo no dio 5 de importancia al tema, entonces ahora tenemos 24 presos infectados en un solo penal, en el penal 1, ¿no? Que es el más numeroso. Por tanto, creemos que las medidas tienen que ser urgentes. Y vos viste los tiempos de la justicia, de los jueces de ejecución y demás. Le dan más importancia al perro que tienen en su casa, que lo mandan al peluquero, que es el alimento especial, y al psicólogo, porque los perros del juez van al psicólogo, que a un moroche pobre de la matanza. Por lo tanto, que el ejecutivo tiene que actuar, no es que hace la plancha hasta que pase el tema. Porque el tema va a ser una tragedia, y la tragedia se va a llamar genocidio, y es el mayor de los delitos. Y los genocidios tienen responsables. Los responsables tendrán nombre y apellido. Entonces, queremos evitar todo esto, queremos evitar. ¿Qué sentido tiene que una mujer con 3 hijos, una mujer embarazada, una mujer prisionizada con sus hijos, esté en prisión? ¿Por qué no puede cumplir la cuarentena en su casa? Estamos escuchando un informe que elaboraron Rodrigo Ferreiro y Andrés Mazzotto sobre la situación en las cárceles. Para cerrar, vamos a volver a escuchar a Alberto Sarlo, que junto a presos de la Unidad 23 de Florencio Varela tiene el proyecto literario editorial Cuentos, Verseros y Poetas, desde donde publican material en su página de Facebook, y que realizaron un fanzine que narra el motín del 22 de abril. Lo que hace Sarlo en este audio es describirnos por qué motivo deciden disputar el sentido de la palabra motín, planteando que un motín es autodefensa. Esto tiene que ver con que, en general, surgió en los últimos hechos mucha gente que decía: no hablen de motín porque de motín hablan los medios tradicionales de comunicación, y aquí hay una reapropiación del sentido del motín. Y por el tema de coronavirus, por gente gravísima, por el estado de salud, fueron menos de 600. En una población carcelaria de 52.000, con capacidad para 24.000, 110% tenemos en la provincia de Buenos Aires. Se mueren como moscas por eso. En un esposo, imagínate, en una celda de 3x3, 6 personas tosiendo durante 15 días. ¿Qué va a hacer los que están ahí? ¿Qué esperas que hagan si no es un motín? Exacto. Cuando el Estado toma como política de acción la ausencia, repito, no es ausencia por la mera cuestión de no estar. La ausencia es una decisión política. El Estado sabe muy bien dónde está ausente y dónde no. El Estado no está ausente en la Recoleta. El Estado ausente está en la Villa 31, donde morís de gripe. nadie más ausente que el Estado en la cárcel como acción. Cuando el Estado como acción se ausenta, al no quedar más norma que la norma de la muerte, que es la que rige la cárcel, con 3 muertes por semana, repito, 3 muertes por semana, datos oficiales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, no te queda otra que la acción directa. Entonces, la acción directa para los que estamos en la calle es tomar la calle, por ejemplo. Y cuando vos tomás la calle, vos ves que hay un resultado, ¿está? Inmediato. Que puede durar poco, que no sirve, que es paliativo, lo que quieras. Pero la acción directa, en lo que es la toma de la calle, en lo que es el reclamo popular, tiene una consecuencia. ¿Cuál es la acción directa cuando tenés a un tipo rehén que lo único que le queda es la muerte, si no es la violencia? La estoy justificando, no, que quede muy claro que nuestro pabellón no fue parte del motín, nuestro pabellón no comparte el concepto de motín, porque siempre mueren los débiles, por eso no lo hacemos. Ahora, de vuelta vamos a una cuestión meramente filosófica. Quitarles la posibilidad de ciudadano, como le quitamos a los presos, quitarles la capacidad de un mundo civilizado y racional cartesiano proveniente de la Revolución Francesa, ¿qué le dejas? La acción directa. La acción directa cuando es rehén de las balas. ¿Cómo la puedes tomar si no es con motín? A ver, es 2 más 2, 4. Lamentablemente y horriblemente. Pero los únicos, como siempre digo, los únicos cuerdos en toda esta movida son los presos, ¿eh? Ellos son los que pidieron que no vayan más visitas. Ellos son los que limpian todo el tiempo las celdas porque saben que donde entra el COVID caen como moscas. Resumir la situación en los penales en la Argentina no es una tarea sencilla. En este informe que nos presentaron Rodrigo Ferreiro y Andrés Mazzotto queda una parte de lo que está sucediendo y quedan un montón de otras cosas inabordables en cualquier programa de radio. Pero la situación es gravísima y se va a seguir agravando porque nadie va a hacer nada, eso está claro, ¿no? La ausencia es una decisión política, ausencia como acción, y me remití directamente a una frase que dejaron instalada allá con la masacre de Pergamino: dejar morir también es matar, o va en el mismo sentido, ¿no es cierto? La ausencia como acción. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Lo que te mereces, nunca nadie te dará. Porque lo que te mereces, nunca nadie te dará. Pagas cuando naces y cuando creces más. Más cuando eres hombre, más cuando enfermas. Y más si no hay cura para tu enfermedad. Pagas cuando existes y cuando ya no estás. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Porque lo que te mereces, nunca nadie te dará. Porque lo que te mereces, nunca nadie te dará. Trabaja todo el día sin parar, porque todos los meses tenés que pagar. Así toda tu vida, solo es trabajar. Pasan los años y siempre estás con una mano atrás y otra adelante. Con una mano atrás y otra adelante. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Porque lo que te mereces, nunca nadie te dará. Porque lo que te mereces, estamos escuchando a Resistencia Suburbana. Te protegerá, te dará toda su riqueza y no te la va a cobrar. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Obviamente, toma lo que es tuyo. Se llama este tema. Toma lo que es tuyo, hermano. Hoy la música la está eligiendo Rodrigo Ciamarela. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Si tuvieras que pasar frente a la tele durante la cuarentena con un solo programa, sí, ¿cuál sería? Espérate, tengo montones de mensajes respondiendo a la consigna. Sorjonen o cualquier serie de la zona escandinava de suspenso, investigación de asesinatos. ¿Qué va a ser? Demasiadas novelas de Agatha Christie me prestó mi tía Anita en mi adolescencia. Nos saluda desde Villa Lugano Valeria. Con respecto a los audios allá viejos y en el tiempo de la de Micaela, como diría Eduardo Galeano, para que algo les quede a los machirulos tendrían que contar con un órgano, la conciencia. A ver, Josefina nos dice desde Patagones, y la consigna de hoy era pasarme canciones a mí para que yo la cante en vivo. Por suerte, no seríamos incapaces de hacerles. Fue muy lindo el momento, comparto, de sí, Bravo. El de Bravo, sí, Bravo. Pero yo no cantaría Bravo ni en pedo. ¿Pero lo cantaste? ¿Yo? No, ¿sí? Lo cantó el de Bravo. No, cuando me dijiste. No, muy bueno que no te acuerdes, pero no estábamos en un café. Fue mi inconsciente. Estábamos acá y salió al aire. Fue mi inconsciente. Pero mañana fue va a estar listo ese audio. Creo que volvería a mirar Breaking Bad, desearía no haberla visto y descubrirla de cero. Y o Game of Thrones, nos dice Florencia desde La Plata. Pedro de Parque Avellaneda dice sobre la consigna, se me terminó Baje Off y estoy en Baje Off, ¿es algo? ¿Es una serie? ¿Así Baje Off? O no, bueno, tengo mucho. Y estoy en abstinencia, la temporada anterior no está online. Quiero Bake Off, ahí está, ahora sí, Bake Off toda mi vida. Yo me escriben mal y leo mal, sépanlo. Después tengo emojis, pero no sabría cómo leerlos. ¿Cómo leo este emoji? Así, está todo bien. Un ok es en realidad. Bueno, ok, nos dice alguien tres veces. Después tengo por aquí a Mónica que dice Cantoras. ¿Qué es Cantoras? ¿Una serie? Díganos qué es lo que la serie, digamos. O sea, díganos algo más, porque la idea también es que nos tienten, ¿no? De alguna forma. Cantoras no es lo que grabó por ahí el video. El disco de Mercedes Sosa. Pero hay unos videos grabados. Sí, sí, pero no sé, vos decís que es eso, Cantora 1 y 2. Puede ser, a mí se me viene eso a la cabeza. Puede ser. De la mañana, 48 minutos, queda poquitito para el final, pero todavía queda hablar con Luis, nuestro compañero, por la columna sindical. Trataremos de reírnos un poco antes de las 12 del mediodía. Mientras tanto, te cuento que hoy es la segunda parte de la apertura de los negocios que van a reabrir. ¿Te acordás que fueron como en partes? El martes abrieron una cantidad que tenía que ver con librerías, perfumerías, casas de decorales. Bueno, hoy abren en otros rubros que están vinculados a la joyería, relojería, bisutería, mueblerías, antigüedades, objetos de arte, artículos de hogar, concesionarias de autos, motos, locales de ventas de repuestos, accesorios, materiales para la construcción, artículos publicitarios. En averiguá, porque anda faltándote algo de eso, bueno, vas a poder comprarlo. Acordate también que siempre es teniendo en cuenta el número de tu DNI, si es un día impar. Vas a poder comprar si tu DNI termina en un número impar y si es par con par. Y otra cosa para tener en cuenta es que para el fin de semana se pueden empezar a realizar las mudanzas. Así que son cosas para tener en cuenta, como también poder salir a pasear con menores, que si tenés menos de 15 años vas a poder salir con un adulto mayor y también con, depende del número de DNI que tenga el papá o la mamá o el adulto mayor que lo acompañe. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Queda así un momento de darle la bienvenida a nuestro compañero Luis Angio, que nos va a llevar por el terreno de todo el mundo sindical. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Giselle? Hola, Fernando, buen día. Bueno, vamos a hacerla más o menos bien acotadito hoy porque ya estamos faltos de tiempo. Les comento lo del conflicto con la NIRVA, la fábrica de alfajores allí en Lomas del Mirador. Ya desde el año pasado, desde diciembre, vienen reclamando pagos de salarios impagos. La patronal cambió de dueño en el 2018 y viene de crisis en crisis, de conflicto en conflicto. Terminó pagándole con cheque a 30, 60, 90 días. Le recargaban un 20 o 30% de esos montos para que ellos después fueran a las cuevas a cambiar los cheques. Resultó ser que esos cheques estaban sin fondo y ahora los cueveros le están pidiendo la plata a los trabajadores y más o menos andan entre unos 150 mil y 250 mil pesos que le deben a cada uno de deuda. Vamos a escuchar un audio, esto es gracias a nuestro compañero Andrés Masotto, que junto con Agustina Evirnes, nuestra compañera también fotógrafa, estuvieron ayer allí en la fábrica de la NIRVA y pudieron tomar esta pequeña declaración del delegado Marcelo Cáceres, a ver si lo podemos escuchar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcelo Cáceres, soy delegado de la NIRVA. Estamos con un conflicto acá en la empresa por la deuda de 7 meses de sueldos y cheques sin fondo. La lucha comienza en el 2018 cuando se vendió la empresa al grupo Blen a nombre de Matías Pérez Paradiso y desde ahí empezó la caída acá en la empresa. Los dos primeros meses que tuvimos con la gente nueva del grupo Blen estuvo bien, a partir del tercer mes ya hubo retraso con lo que es salario. Se empezaron a cerrar líneas y a faltar el trabajo, se empezó a disminuir la producción laboral. Y así fue a llegar a tal magnitud que nos empezaron a cortar los servicios. Cortaron luz, gas, agua, no quedó ninguno. En el 2019 volvieron a reabrir la empresa. Con la deuda de que si hacíamos una producción se nos iban a pagar la totalidad del sueldo que se restaba del 2019. Se laburó todo el mes de noviembre del 2019, cuando llegó la fecha de cobrar, la empresa salió con un comunicado que solamente la forma de pagar sería con un cheque. Justo nos agarró lo de la pandemia y tampoco cumplieron con los 40 mil pesos que nos habían prometido, solamente nos dieron 4 mil pesos. Nosotros actualmente no estamos ni suspendidos, ni echados, nada. Estamos acá en la nebulosa de saber qué va a pasar con nosotros. Fue por eso que convocamos a acampar acá en la puerta de la empresa y empezar a hacer guardia, porque los vecinos nos dijeron que estaban sacando maquinaria y estamos acá acampando 24 horas hace 2 semanas. Escuchábamos, Luis, a un delegado de la NIRVA. Sí, bueno, uno más de los conflictos, de las situaciones donde las patronales miran para otro lado, directamente no miran o no les importa mirar la situación de los trabajadores, están allí. Bueno, esto es algo que reflejaron ayer también, ya reitero, Andrés Masotto, nuestro compañero, y Agustina Viernes, que estuvieron en Lomas de Zamora. Y yo el martes en el programa, en Otras Voces, Otras Propuestas, entrevisté a Charlie Fernández del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, porque ayer varias organizaciones sociales se juntaban en el obelisco para ir al Ministerio de Trabajo. Ahora vamos a escuchar un audio de Marianela, también una compañera del FOL que estuvo ayer, que nos va a contar un poquitito qué fue lo que hicieron, cómo le fue, si tuvieron alguna reunión, si le dieron respuesta, porque están reclamando los trabajadores desocupados y muchas personas que hoy están sin laburo, ¿no? Además, en barrios carenciados fundamentalmente Capital y Gran Buenos Aires. Si tenemos el audio, lo escuchamos. Es Marianela Navarro, yo soy delegada del Frente de Organizaciones de Lucha. En el día de ayer nos hemos manifestado en el obelisco exigiendo una cuarentena sin hambre, ya que los comedores comunitarios que garantizamos los movimientos sociales a lo largo y ancho del país no cuentan con la cantidad de mercadería porque el gobierno no garantiza su envío. Estamos pidiendo la duplicación de la cantidad de alimentos, porque también las familias se han incrementado notablemente en todo este periodo, ¿no? Esto tiene que ver también, por supuesto, con la recesión económica, con el impacto de la crisis, Luego nos hemos dirigido al Ministerio de Trabajo porque necesitamos que miles de familias desocupadas puedan al menos cobrar un programa de empleo en todo este periodo. Y finalmente terminamos la medida frente al JP Morgan, pero también en ese edificio funcionan los fondos de inversión BlackRock. Entendemos que son dos íconos muy claros, responsables de la crisis que vive el país. Tenemos previsto para la próxima semana continuar con las manifestaciones y las medidas de protesta, en este caso frente a Desarrollo Social de la Nación y también frente a la UIA por el acuerdo a espalda de los trabajadores, en donde se plantea reducir el salario de los trabajadores ocupados un 25% en alianza con los sectores industriales y la burocracia sindical. La misma denuncia que vienen haciendo algunos sectores muy poquititos del sector político, ¿no? Esta alianza de la CGT con la UIA. Así es, así es. Bueno, es parte de otro sector de trabajadores informales o hoy desocupados, pero que necesitan también comer, necesitan su subsidio, necesitan poder llevar un poco un plato de comida a su casa. Y para terminar, cortito, una buena, podemos decir. El conflicto de FATE ayer cerró con el Ministerio de Trabajo y la patronal, un conflicto que también lo cerraron Pirelli y Bridgestone, donde la patronal accedió a pagar el 100% de los sueldos, incluso de los que estaban pendientes, acuérdense que estaban reclamando porque le estaban pagando el 50% de la quincena, incluso este pago de salarios es... también a los compañeros que no son convocados a causa de la producción, que no está tomada como por ahora imprescindible, y también, bueno, firmaron un protocolo donde la patronal accedió a una serie de medidas de seguridad para que los trabajadores y trabajadoras de ahí de la fábrica puedan cumplir su tarea sin ningún riesgo. Bueno, no es de los masivamente mejores soluciones que han tenido tantos trabajadores, pero este es un caso importante que demuestra la lucha que llevaron adelante. Sabemos que el SUTNA, el sindicato de la seccional ahí también de San Fernando, es una seccional bastante combativa, luchadora, y que, bueno, peleándola y organizándose se logran algunos objetivos, ¿no? Estamos muy en el horno, Luis, y festejamos que le paguen el 100% del salario a los trabajadores y que les den medidas de seguridad. Yo decía, uy, qué en el horno que estamos. Pero bueno, sí, festejemos igual, Luis. Sí, sí, sí. Bueno, no tenemos más tiempo para desarrollar. Hay algunas otras cositas más que se consiguieron, pero está el acta firmada en el día de ayer entre el sindicato, la patronal y el Ministerio de Trabajo. Bien. Bueno, lo dejamos entonces para la próxima. Te mando un abrazo. Dale. Gracias por la comunicación, Luis. Chau, chau, un abrazo, chau. Luis Angió, nuestro compañero que nos trae siempre conflictos sindicales, luchas y, bueno, algunos festejos. Bonito, siempre peinadito, siempre vestidito, siempre a la moda, sonríe. Que trabajes mucho y que vivas poco para que consumas todo lo que venden, lo quieres. Que preguntes menos y que hable muy claro, porque si no más vienen y te encierran, no sirves. Y algunos contentos y otros ya muy tristes, pero todos derechitos caminando hacia un mismo lugar, que abrazaron despacio, te tiraron ya para su río. van a hacerte correr. Sí, y estamos escuchando a Nahual, una banda de aquí, del barrio de Mataderos, de la mano de Rodrigo Ciamarela, que programó la música de toda la mañana del día de hoy. Hermana, bienvenidos a la comunidad agraria autárquica de Chapadmalae. Soy el Adalit y estamos entrando en la fase armónica. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Quién es? ¿Quién dijo que es? Adalit. Ustedes en una vida anterior me conocían por Octavio. Octavio, igual les quiero agradecer. Yo me acuerdo en los primeros programas. En base a esa entrevista que subieron al recorte a la Radio Cut, hemos tenido 23 seguidores que se sumaron a la comunidad. Gracias. Ah, por el recorte, perdón, hablo más bajito porque me di cuenta que estaba gritando al lado suyo. Por el recorte de Radio Cut que nosotros hicimos, usted pudo armar una secta más grande, podría decirse. Bájame el cuenco, querido. Bájamelo. Sí, perdón. Digo, su secta es más grande desde la entrevista que nos dio en los primeros programas y por el recorte de Radio Cut específicamente. Usted pudo medir eso. Sí. Le quiero disputar el sentido a la palabra secta. Aquí le llamamos comunidad. Y dije que era agraria porque esta mañana... No entren. Esta mañana cosechamos acelga, ya pisamos el mosto de la uva para elaborar nuestra grapa, que la mezclamos con ruda. Uh-huh. Tenemos organización y disciplina en el trabajo. Por eso quería disputar el sentido a la palabra secta. Confeccionamos nuestra propia ropa. Estamos tocados por la providencia. Sí, están tocados, ¿no? Claramente se nota que están tocados, Octavio. Perdón, no es más Octavio. No, se aproximan nuevos tiempos. Esta pandemia lo que nos va a enseñar es a estar más unidos. Paradójicamente quizás en comunidades más cerradas al principio, pero con una apertura transdimensional diferente. Uh-huh. Le recordamos como ejemplo, perdón, si ustedes me siguen, sí, tomaos de la mano y seguidme, vamos a pasar al centro del juicio, está detrás de esa puerta al fondo. Yo, a mí no me, y nos despedimos con este mensaje. Ven, hermana, también ven, vamos por este pasillo angosto. A mí no me dicen, ¿no? Sí, a ti, hermana, ven también. No, yo me quedo acá, estoy bien acá. Ven tú, Fer, entonces, hermano Fer. Bueno, voy. Si grito, venía a buscarme. Sí. El círculo del juicio siempre destruye su autoestima y luego podrán moldearse. Que comience el juicio. Yo inicio la sesión. ¡Tú eres un gordo idiota! ¡Sí, eres un gordo! ¡Asqueroso! ¡Deberías bajárselo! ¡Asqueroso! Sí, debo bajar algunos kilillos y a veces hago alguna que otra tontería. Ha fracasado en todo lo que ha intentado. ¿A qué es más que la pura verdad? ¡Ay, pero qué inteligente soy! Y apestas a rayos también, amigo. Oye, me lo pruebas y me lo sostienes. Ay, perdona. Gracias, hermano. Aceptamos donaciones para nuestro centro autárquico. Pueden depositar en el CBU que en este momento está saliendo en pantalla. Depositen si quieren con cheques a 30, 60 días que nosotros los cambiaremos en las cuevas y catacumbas de la comunidad. Adiós y muchas gracias, hermano. Adiós. Adiós, ex Octavio. Para quienes no nos escuchaban desde el principio de esta cuarentena, Octavio quedó encerrado. La cuarentena, no sé, a mucha gente la agarró en lugares que no eran su casa. Él quedó encerrado en un seminario, ¿no? Desde allí hizo su primera salida y ahora parece que está bastante acomodado, ¿no? No sé. Yo te diría que aprovechemos este Helter Skelter para irnos hasta mañana. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Budier, Silvio Florio, Pedro Ramiro Sotero, Pedro Tato, Fernando Tevere, Giselle Rivalov, Agustina Sandoval, Eugenio Otero. Top of the slide, and I stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But don't you want me to make you?